Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Seguramente habrás escuchado hablar sobre la cultura de la vida. Fue el Papa San Juan Pablo II quien acuñó el término cultura de la vida para subrayar la necesidad de llevar las convicciones pro vida a cada aspecto de la vida y de la sociedad. Una cultura es la expresión viva del sistema de valores de una sociedad particular. Por ello, una cultura de la vida debería ser la expresión viva de una sociedad que valora la vida humana, que respeta la dignidad intrínseca a la persona humana y que protege los derechos inalienables de todos los seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural. Esta expresión debería estar presente en el arte, la música y la literatura populares y en los medios de comunicación. Debería reflejarse en las leyes y políticas de la sociedad y en las instituciones educativas. Y debería, aunque haya excepciones, ser naturalmente asumida en las actitudes y costumbres de los ciudadanos. El Papa San Juan Pablo II acuñó el término cultura de la vida. Una sociedad que promueve la cultura de la vida debería trabajar para proteger la vida en todas sus etapas. La población en general debería ver el aborto y la eutanasia como males fundamentales, y nuestra principal preocupación como personas debería ser proteger las vidas de los seres inocentes y vulnerables por encima de nuestras necesidades y exigencias. Muchas personas deberían creer que la auténtica realización y felicidad se fundan en hacer una diferencia positiva hacia los demás por encima de nosotros mismos y encontrar la realización a través del amor incondicional de Dios. El amor debería definirse como el don del sacrificio de nosotros mismos hacia los demás. La libertad debería verse como una condición que nos libera para perseguir lo que es verdaderamente bueno y rechazar lo malo. Las personas deberían comprender que existe una realidad objetiva de lo que es bueno y lo que es malo, y que romper las normas de lo que es bueno o malo hace daño a las personas, así como a toda la sociedad. Todo esto debería afectar, obviamente, a la forma en que informan sobre asuntos como el aborto, la clonación, la investigación con células madres embrionarias, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. La premisa debería ser que todas estas cosas constituyen obstáculos para una vida feliz y realizada, y contrarios al amor y a la libertad. Todas las formas de expresión artística y literaria en esta cultura deberían tratar a los no nacidos, los ancianos, los discapacitados y los enfermos terminales como miembros plenos de la familia humana. Las políticas y las leyes deberían comenzar con la presunción de que los niños no nacidos, en cualquier etapa de su desarrollo, son personas plenamente humanas, y que el aborto es una violación fundamental del inalienable derecho a la vida. Finalmente, recordemos que cada uno de nosotros, desde los ambientes cotidianos podemos ser constructores de la cultura de la vida, respetando con amor a cada ser humano que nos acompaña en esta peregrinación terrena. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.